A tu lado sé que tengo nueva fuerza, siento que voy a vencer. Como gigante poderoso va adelante, no voy a retroceder. Bien se levantado en mi contra y han caído a mis pies. Que todo lo que tengo y todo lo que soy te lo debo a ti, Señor. Eres tú, Jesús, la razón de mi existir y por el cual yo vivo. Sí, Big Trueno, Trueno. Scream out.